Bélgica y más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Potente, ¿eh? Muy potente. Claramente, la que está frente a nosotros es Valentina Gonzetti, que no es la que canta, obviamente, tiene otra voz. No, no sé, hoy podría cantar así, sí, tengo un poco baja la voz. Sí, estás con los tonos graves. Sí. ¿Cómo andás, Valen? Muy bien, pero hoy justo que estaba esperando, si me preguntaba si era rock, no me pregunta. No, porque me parece que sí, es recontra rock. Sí, pero... Hasta yo me doy cuenta. ¿Sabés qué es? ¿Qué es? New metal. ¡Apa! Esa no la sabía, ¿ves? ¿Sabés qué es el new metal? No, sabía el metal. Bueno, es una mezcla heavy de... Heavy metal. Una mezcla de heavy metal con grunge, hip hop, rap. Ah, bueno, ya ahí me perdí. ¿Sabés quién le enseñó a Julia Bowland qué es el metal? ¿Quién te enseñó, Julia? A por ver, favor. No, por favor. No, cuente usted. El ruso Berea. El ruso Berea. Me dio... ¿Cómo se llamaba? Head... Espérate. Radio... No, ¿cómo se llama? No sé cuánto Head. Ahora no me sale el nombre. Radio Head. No, pero es medio bajón. No, muy heavy metal. Pero me dio una cantidad de discos y me dijo, ¿vos querés saber lo que es el metal? ¿Iron Maiden no habrá sido? No me acuerdo. La cuestión es que yo me los escuché todos. Qué grave. Y no enganché, pero me encantó tener esas clases. Qué bueno tener un profesor ruso Berea. ¿Tiene parte de new metal? Sí, sí, que la onda es que le da más bola a las atmósferas y al ritmo que a la melodía y a la instrumentación. Esa es la característica. Además, aquí aprendimos chill out, new metal, increíble. De todo, además afinan más bajo los instrumentos para que suene más. Por ejemplo, exponentes de esto son Korg, que es una banda muy importante. Korn, con él. Korn. Sí. Y Deftones. Sí, también. Claro, sí. Dos grandes bandas. Así que bueno, presento a la banda. Por favor. Cuarto Elemento. Nace en el 2003, son de la zona oeste, donde han salido grandes bandas. Han tocado en muchos lugares de Capital, por el oeste su zona, también en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y Villaguay. Han tenido muchos cambios de formación, pero la banda se ha sostenido en el tiempo y han grabado dos EPs y un disco. El primer EP lo grabaron en el 2004, se llama Marcas. Después hicieron un compilado de bandas en el 2005, que fueron invitados a participar por Elisa Sanda, que es la ex guitarrista de Fabiana Cantilo, y ya. ¿Adivinen de quién más? ¿De quién más? De Kia Selga. Ah, ¡opa! Bueno, a fines del 2006 grabaron su primer disco de estudio, Momento Cero, que salió recién en el 2009. Pasó un tiempo largo, supongo que deben haber cambiado de formación ahí. Y bueno, tiene 10 temas. Se puede destacar Laberinto, Momento Cero y la reversión de Ordinary World de Durán Durán. Sí, claro. Y hace poquito, un par de años, la banda ya más consolidada empezó a trabajar en un nuevo EP, que es lo que estamos escuchando, que se llama Tierra, que tiene 6 temas. Así que hoy están a pleno y Martín Mars, el bajista de la banda, que además es astrólogo, te lee la carta astral. Mirá. Nos cuenta quiénes son los integrantes, qué onda hacen y cuál es su próxima fecha. Hola, me llamo Martín, soy de Cuarto Elemento, somos un cuarteto, yo toco el bajo, Silvio de Genaro en voz, Adrián Grimón batería, Roberto Scarella en guitarra. Lo que hacemos es una mezcla de new metal y la música alternativa. Entre todo eso no nos encasillamos en ningún género, podemos salir desde esa base para cualquier lado. Y tocamos en Asbury este sábado 13 de julio a la 1 con Alma Mula, Onas y Visión. Nos pueden seguir por Facebook, T.Elemento, y ahí está toda la info y se pueden conseguir las entradas. Y nada, la idea es seguir tocando, es hacer cosas dentro del metal, cosas no muy pautadas. No muy encasillados, pero para adelante, que se abra. Un saludo desde el Cuarto Elemento. Nos vemos este sábado en Asbury, Rivadavia 7525. Buena onda y que sea rock. Tiene que haber dicho también algo del futuro, ya que es astrólogo, ¿no? Sí, el futuro es que la fecha que van a hacer ahora el sábado 13 de julio va a estar espectacular. Mirá. Así que es en Asbury, Club Rivadavia 7525 a la 1 de la noche puntual, ¿eh? No vaya más tarde. Junto a Alma Mula, Visión y Omas. Y si quiere más de la banda, www.cuartoelemento.com.ar. Y ojo que hay otra banda que se llama Cuarto Elemento, que es donde está el mono... El mono Insaurralde. Claro, sí, no es esa. Sí, sí, varios amigos hay en la banda. Y el Cuarto Elemento no es esa, es otra banda, esa es más folclórica, si se quiere, de experimentación, esas cosas, está, se van a dar cuenta por la música, la diferencia. Exactamente. Y un anuncio más, Los Naranjos mañana van a estar en Plaza Ituzaingó a las 18 horas. ¿Los Naranjos? Gratis. ¿Quiénes están en Los Naranjos? Y Magallán. El señor, el árabe. El grosso. Damián Ramil está en Los Naranjos. Obviamente un gran actor, bueno, participa en la mañana, aquí en la mañana todos los días en el programa del señor Lucho Galende, bueno, haciendo cosas maravillosas, no vale la pena decirlas, digo, pero va a estar ahí en Los Naranjos, ¿no? Se está presentando. Exactamente, mañana. ¿Nos quedamos escuchando un poquito de Cuarto Elemento? Por favor. Por supuesto, a dúo. Por favor. A ver, uno, dos. Por favor. Gracias.